Capítulo 3 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 3. Donde por primera vez los señores de Bien y Poligny dan en secreto a los nuevos directores de la ópera, señores Armand Montgermain y Fermín Ricard, la verdadera y misteriosa razón de su salida de la casa. Durante este tiempo se había verificado la ceremonia de la despedida. Ya he dicho que esta magnífica fiesta había sido organizada con ocasión de su salida de la ópera por los señores de Bien y Poligny, que habían querido morir de un modo bello. Habían sido ayudados en la realización de este programa ideal y fúnebre por todo lo que tenía entonces alguna importancia en París, en la sociedad y en las artes. París no olvidaba lo que aquellos dos hombres habían hecho por él en los años difíciles en que no bastaba consagrar el trabajo y la vida, sino que era preciso, sobre todo, en un momento que se resentía aún de las dificultades de la guerra, consentir en el más grande de los sacrificios, el del dinero. El señor de Bien se había mostrado en aquella ocasión tan generoso de su propia fortuna, y el señor Poligny tan pródigo de la de los demás, que el público había podido, durante unos dos años, engañarse sobre la prosperidad de esta noble empresa. Pronto corrieron ruidos lamentables sobre la prudencia de una administración que, por haber sido lujosa y artística, experimentaba las mayores dificultades para salir adelante. En altos lugares prodújose cierto asombro, el gobierno se dignó alarmarse, y habiendo tenido la audacia el comisario de gobierno y la imprudencia de hacer alusión delante de los directores a una situación que no tenía en suma nada de desesperada, se cambiaron frases que hicieron difíciles las relaciones entre las oficinas de la ópera y el ministerio. De una parte y de otra hiciéronse pequeñas molestias, mezcláronse las damas y la vida se hizo imposible. Y sobre todo, a consecuencia de los compromisos contraídos al principio de la gestión, empezó a faltar el dinero. La prensa política hízose hostil y no perdió ocasión de echar de menos, en paralelos desagradables, la famosa dirección anterior. A pesar de los consuelos que les prodigaron en otras partes, los señores de Bien y Poligny estaban muy desanimados cuando el fiasco del baile Endymion, para el que habían hecho los mayores sacrificios, pareció que les hacía pedir gracia. En realidad, tres meses después, renunciaban a su privilegio y cedían el puesto a dos personalidades amigas del poder, los señores Armand Montgermain y Fermín Richard. Algunos, sin embargo, que conocían el temperamento y el orgullo de Debienne, así como el don de gentes, la flexibilidad de carácter y la habilidad en los negocios de Poligny, siguieron asombrándose de que el uno y el otro hubiesen abandonado tan pronto la partida. Y de eso, precisamente, era de lo que se hablaba aquella noche en el saloncillo del baile, donde la Sorelli esperaba con una copa de champaña en la mano y un pequeño discurso preparado en la punta de la lengua a los directores dimisionarios. Detrás de ella, sus jóvenes y viejas camaradas del baile se agrupaban, las unas hablando en voz baja de los sucesos del día, y las otras dirigiendo discretamente señas de inteligencia a sus amigos, que, en multitud charlatana, rodeaban ya el ambigú dispuesto en el suelo inclinado entre la danza guerrera y la danza campestre de Monsieur Boulanger. Algunas bailarinas tenían ya sus trajes de calle, y la mayor parte conservaban sus ligeros toneletes de gasa, pero todas habían creído deber tomar caras de circunstancias. Solamente la pequeña James, cuyas 15 primaveras parecían ya haber olvidado en su descuido al fantasma y a Joseph Buquet, no cesaba de charlar, dar saltitos y hacer travesuras, de tal modo que al aparecer de Bien y Poligny en los escalones del saloncito del baile, fue llamada severamente al orden por la Sorelli impaciente. Todo el mundo observó que los directores dimisionarios tenían un aspecto alegre, lo que en provincias no hubiera parecido natural a nadie, pero fue encontrado de muy buen gusto en París. No será jamás parisiense quien no haya aprendido a poner una máscara de alegría sobre sus dolores y el antifaz de la tristeza, del fastidio o de la indiferencia sobre su íntima alegría. Si sabéis que un amigo nuestro ha tenido una pena, no tratéis de consolarle, pues os dirá que ya lo está. Y si le ha sucedido algún acontecimiento dichoso, guardaos de felicitarle por él, pues se encuentra tan natural su buena fortuna que le extrañará que se le hable de ella. En París se está siempre en el baile de máscaras, y no era en el saloncillo del baile de donde dos personajes tan despiertos como Debienne y Poligny iban a cometer la falta de mostrar su pena, que era real, y estaban ya sonriendo exageradamente a la Sorelli, que empezaba a dar salida a su discurso, cuando una exclamación de aquella loquilla de James fue a disipar la sonrisa de los directores de un modo tan brutal que la cara de desolación y de espanto que estaba debajo apareció a la vista de todo. ¡El fantasma de la ópera! La James había soltado esta frase en un tono de indecible terror, y su dedo señalaba en el grupo de los fracs negros una cara tan lívida, tan lúgubre y tan fea, con los agujeros de los ojos tan profundos, que aquella calavera así designada obtuvo inmediatamente un éxito loco. ¡El fantasma de la ópera! ¡El fantasma de la ópera! Y todos reían, se empujaban y querían ofrecer de beber al fantasma de la ópera, pero éste había desaparecido. Se había escabullido entre la multitud y se le buscó en vano, mientras dos señores de edad trataban de calmar a la pequeña James y mientras la Giry daba gritos de pavo real. La Sorelli estaba furiosa, porque no había podido terminar su discurso. Debienne y Poligny la habían besado y dado las gracias, y habían desaparecido con tanta rapidez como el fantasma mismo. Nadie lo extrañó, pues se sabía que tenían que aguantar la misma ceremonia en el piso superior, en el saloncillo del canto, y en fin, que sus amigos íntimos serían recibidos por última vez por ellos en el gran vestíbulo del despacho de la dirección donde los esperaba una verdadera cena. Y allí es donde los volveremos a encontrar con los nuevos directores, señores Armand Montchartrand y Fermín Richard. Los primeros apenas conocían a los segundos, pero les prodigaron grandes protestas de amistad, a las que ellos respondieron con mil cumplimientos, de tal suerte que los convidados, que habían temido una velada un poco triste, mostraron inmediatamente caras regocijadas. La cena fue casi alegre, y habiéndose presentado la ocasión de varios brindis, el comisario del gobierno estuvo en ellos tan hábil, mezclando la gloria del pasado con los éxitos del porvenir, que pronto reinó la cordialidad entre los invitados. La transmisión de poderes se había hecho la víspera, lo más sencillamente posible, y las cuestiones que quedaban por arreglar entre la antigua y la nueva dirección se habían resuelto bajo la dirección del comisario del gobierno con tan gran deseo de acuerdo de una y otra parte que, en verdad, nadie podía extrañarse en aquella noche memorable de ver cuatro caras de directores tan sonrientes. Debienne y Poligny habían ya entregado a Montchartrand y Richard las dos llavecitas minúsculas, los llavines que abrían todas las puertas de la ópera, varios miles, y las llavecitas pasaban velozmente de mano en mano, siendo objeto de la curiosidad general, cuando la atención de unos cuantos fue distraída por el descubrimiento que acababan de hacer en el extremo de la mesa, de la extraña, lívida y fantástica cara de ojos huecos que se había ya aparecido en el saloncillo del baile y que había sido saludada por la James con esta exclamación: ¡El fantasma de la ópera! Estaba allí como el más natural de los convidados, sin más diferencia que la de no comer ni beber. Los que empezaron por mirarle sonriendo, acabaron por volver la cabeza. De tal modo aquella visión imponía enseguida a la mente los pensamientos más fúnebres. Nadie repitió la broma del saloncillo. Nadie gritó: ¡Ahí está el fantasma de la ópera! El aparecido no había pronunciado una palabra, y sus mismos vecinos no hubieran podido decir en qué momento preciso había venido a sentarse allí, pero todos pensaron que si los muertos vinieran algunas veces a sentarse en la mesa de los vivos, no podían presentar más fúnebre aspecto. Los amigos de Richard y Montchartrand creyeron que aquel convidado descarnado era un íntimo de Debienne y Poligny, mientras que los amigos de estos pensaban que aquel cadáver pertenecía a la clientela de aquellos. De tal modo que ninguna petición de explicaciones, ninguna reflexión desagradable, ninguna broma de mal gusto pudo ofender a aquel huésped de ultratumba. Algunos invitados que estaban al corriente de la leyenda del fantasma y que conocían la descripción hecha de él por el jefe de maquinistas José Buquet, cuya muerte ignoraban, encontraban impeto que el hombre del extremo de la mesa hubiera podido pasar muy bien por la realización viviente del personaje creado, según ellos, por la incurable superstición del personal de la ópera. Y sin embargo, según la leyenda, el fantasma no tenía nariz, y sí aquel personaje. Pero Moncharmin afirma en sus memorias que la nariz del convidado era transparente. Su nariz, dice, era larga, fina y transparente, y yo añadiré que podía ser muy bien una nariz postiza. Moncharmin pudo tomar por transparencia lo que no era más que brillo. Todo el mundo sabe que la ciencia hace admirables narices postizas para los que han sido privados de ella por la naturaleza o por alguna operación. ¿Había en realidad el fantasma ido a sentarse aquella noche en el banquete de los directores sin haber sido invitado? ¿Y podemos nosotros estar seguros de que aquella cara era la del fantasma de la ópera? ¿Quién se atrevería a decirlo? Si yo hablo de este incidente, no es porque quisiera por segunda vez hacer creer o intentar hacer creer al lector que el fantasma hubiera sido capaz de tan soberbia audacia, sino porque en suma la cosa era muy posible. Y daré una razón que parece suficiente. Moncharmin en sus memorias dice textualmente, capítulo 11. Cuando pienso en aquella primera noche, no puedo separar la confidencia que nos hicieron en su despacho los señores Debienne y Poligny de la presencia en nuestra cena de aquel fantástico personaje al que ninguno de nosotros conocía. He aquí exactamente lo que pasó. Debienne y Poligny, colocados en medio de la mesa, no habían visto aún al hombre de la calavera cuando éste se puso de repente a hablar. «Las muchachas del baile tienen razón», dijo. «La muerte de ese pobre Buquet no es caso tan natural como se cree». Debienne y Poligny se estremecieron. «¿Buquet ha muerto?», exclamaron. «Sí», respondió tranquilamente el hombre o la sombra de hombre. «Se le ha encontrado ahorcado esta noche en el tercer foso, entre una granja y una decoración del rey de Lahore». Los dos exdirectores se levantaron en seguida y miraron fijamente a su interlocutor. Estaban más agitados de lo razonable, es decir, más de lo que es razonable estar por haberse ahorcado un jefe de maquinistas. Ambos se miraron. Estaban más pálidos que el mantel. Por fin, Debienne hizo seña a Richard y a Moncharmin. Poligny pronunció unas palabras de excusa dirigidas a los convidados, y los cuatro pasaron al despacho de la dirección. Dejo la palabra al señor Moncharmin. Debienne y Poligny parecían más agitados a cada momento, dice en sus memorias, y nos pareció que tenían que decirnos algo que les molestaba grandemente. Lo primero que hicieron fue preguntarnos si conocíamos al individuo sentado en el extremo de la mesa y que les había hecho saber la muerte de José Buquet, y al oír nuestra respuesta negativa se mostraron aún más alterados. Cogiéronnos los llavines, los examinaron un instante y movieron la cabeza, y nos dieron el consejo de hacer cerraduras nuevas, con todo secreto, para los despachos, gabinetes y objetos que quisiéramos tener herméticamente encerrados. Tenían al decir esto una expresión tan rara que nos echamos a reír y les preguntamos si había ladrones en la ópera. Nos respondieron que había algo peor, que era el fantasma. Volvimos a reírnos, convencidos de que se estaban entregando a alguna broma que debía de ser como el coronamiento de aquella fiesta íntima. Pero a ruegos suyos recobramos nuestra seriedad, decididos a entrar por complacerlos en aquella especie de juego. Nos dijeron que nunca nos hubieran hablado del fantasma si no hubieran recibido del mismo la orden formal de comprometernos a estar amables con él y concederle todo lo que nos pidiera. Sin embargo, muy contentos de dejar un dominio en el que reinaba como dueña aquella sombra tiránica y quedar así desembarazados de ella, habían dudado hasta el último momento si debían ponernos al corriente de tan curiosa aventura, para la cual, ciertamente, no estaban preparados nuestros espíritus escépticos. Pero el anuncio de la muerte de José Buquet les había recordado bruscamente que cada vez que no habían obedecido las órdenes del fantasma, los había hecho volver muy pronto al sentimiento de su dependencia a algún acontecimiento fantástico y funesto. Durante estos discursos inesperados y pronunciados en el tono de la confidencia más secreta y más importante, estaba yo mirando a Richard. Richard, cuando era estudiante, tenía la reputación de bromista, es decir, que no ignoraba ninguna de las mil y una maneras que hay de burlarse los unos de los otros, y los porteros del Boulevard San Miguel lo podían decir muy bien. Así es que parecía saborear a su gusto el plato que se le servía, aunque el condimento fuese un poco fúnebre a causa de la muerte de José Buquet. Richard movía la cabeza con tristeza, y su aspecto, a medida que los otros hablaban, íbase haciendo lastimoso, como el de un hombre que se arrepintiese amargamente de haberse metido en este negocio de la ópera, ahora que sabía que había un fantasma dentro de ella. Yo no podía hacer nada mejor que copiar servilmente aquella actitud desesperada. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos menos al fin de soltar la carcajada en las barbas de Debienne y Poligny, los cuales, viéndonos pasar sin transición del estado de ánimo más sombrío a la alegría más insolente, creyeron que estábamos locos. Como la broma iba prolongándose demasiado, Richard preguntó medio en serio, medio en guasa: «Pero, en fin, ¿qué es lo que quiere ese fantasma?». Poligny se dirigió a su despacho y volvió con una copia del pliego de condiciones. El pliego de condiciones empieza con estas palabras: «La dirección de la ópera estará obligada a dar las representaciones de la Academia Nacional de Música el esplendor que conviene a la primera escena lírica francesa», y termina por el artículo así concebido: «El presente privilegio podrá ser retirado. Primero, si el director contraviene a las disposiciones estipuladas en el pliego de condiciones, especialmente en los artículos 1, 9 y 49. En el caso, sin embargo, en que el ministro juzgue que debe decretar la destitución del director, podrá imponerle multas de 1.000 a 25.000 francos, según la gravedad de las infracciones cometidas. Estas multas serán deducidas de la subvención mensual convenida o de la fianza que, en este caso, deberá ser completada dentro de las 24 horas. Segundo, si el teatro permanece cerrado sin autorización 3 días de representación obligatoria. Tercero, si la sala se incendiase. Cuarto, si el director es notoriamente insolvente o se encuentra en un estado de malos negocios, hechos constar por la falta de pago a los artistas, empleados o agentes, o por las demandas activas o judiciales que puedan dificultar la libertad de la gestión. Si al fin de la explotación el director no ha dado el número de actos impuesto por el pliego de condiciones, el ministro podrá imponerle una multa proporcionada a los gastos de poner en escena cada uno de esos actos. Esta copia, dice el señor Moncharmin, estaba escrita con tinta negra y enteramente conforme con la que nosotros poseíamos. Sin embargo, vimos que el pliego de condiciones que nos sometía Poligny llevaba al fin un quinto párrafo, escrito con tinta roja y de letra rara y llena de irregularidades, como la de un niño que no ha dejado de hacer palotes o no sabe unir las letras unas con otras. Y ese quinto párrafo, que alargaba tan extrañamente el artículo 98, enunciación de las causas por las cuales puede ser retirado el privilegio, decía textualmente: Quinto. Si el director retarda más de 15 días la mensualidad que debe al fantasma de la ópera, mensualidad fijada hasta nueva orden en 20.000 francos, 240.000 francos anuales. Con un dedo vacilante, Poligny nos enseñaba esta cláusula suprema que nosotros no esperábamos ciertamente. ¿Nada más? ¿El fantasma no quiere otra cosa?, preguntó Aixar con la mayor tranquilidad. Sí, respondió Poligny. Volvió a hojear el pliego de condiciones y leyó. Artículo 63. El gran palco proscenio de la derecha será reservado en todas las representaciones para el jefe del Estado. El palco número 20 el lunes y el 30 los miércoles y viernes serán puestos a la disposición del ministro. El palco número 27 será reservado todos los días para uno de los prefectos de policía y del Sena. El palco número 12 será puesto en todas las representaciones a la disposición del director del Conservatorio de Música y Declamación para los alumnos de ese establecimiento. Y de nuevo al fin de este artículo, Poligny nos enseñó unas líneas con tinta roja que habían sido añadidas. El palco número 5 será puesto en todas las representaciones a la disposición del fantasma de la ópera. Ante este último rasgo, no pudimos menos de levantarnos y estrechar calurosamente las manos de nuestros predecesores, felicitándoles por haber imaginado aquella encantadora broma que probaba que la antigua alegría francesa no perdía jamás sus derechos. Richard hasta creyó que debía añadir que comprendía por qué Debienne y Poligny dejaban la dirección de la ópera. No eran posibles los negocios con un fantasma tan exigente. «Evidentemente», respondió sin pestañear Poligny, 240.000 francos no se encuentran en medio del arroyo. ¿Y han contado ustedes lo que puede costarnos el no vender el palco número 5, reservado al fantasma en todas las representaciones? Sin contar que nos hemos visto obligados a reembolsar el abono. Es horrible. Verdaderamente nosotros no trabajamos para mantener fantasmas. Preferimos marcharnos». «Sí», repitió Debienne, «preferimos marcharnos. Vámonos». Y se levantó. Richard dijo. «Pero, en fin, me parece que han sido ustedes demasiado buenos con el fantasma. Si yo tuviera un fantasma tan molesto, no vacilaría para hacerle prender». «¿Pero dónde? ¿Cómo?», respondieron ambos a dúo. «No le hemos visto nunca». «¿Cuándo va a su palco?». «No le hemos visto nunca en su palco». «Entonces, haberle vendido». «Vender el palco del fantasma de la ópera». «Pues bien, señores, prueben ustedes». Dicho esto, salimos los cuatro del despacho de la dirección. Richard y yo no habíamos nunca reído tanto. Fin del capítulo 3.